diputado, señor Díaz. Gracias, presidente. Presidente, la teoría del conflicto en ciencia política enseña en Chile o en cualquier lugar del mundo y demuestra que los conflictos, las guerras, son provocadas generalmente por las clases políticas de los respectivos países, de izquierda a derecha, sin distinción, que los agita y no sabe resolverlos. Normalmente, en esas circunstancias, los políticos terminan siempre recurriendo a los militares para que los resuelvan y luego, pasado el tiempo, los excesos de violencia terminan no en manos de políticos, sino que en manos de esos mismos militares. En el caso de la Araucanía, que es grave, no serán los mapuches, ni los carabineros, ni los agricultores, ni los campesinos los culpables de cualquier dolorosa consecuencia que pudiera sobrevenir de la emergencia indígena que observamos, sino que el gobierno y algunos medios de comunicación también que se han dedicado a exacerbar el conflicto de nuestra región. Con una mano, el gobierno ha promovido instrumentos importantes, el Fondo de Tierras, el Convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, el Programa Orígenes, pero con la otra mano ha impulsado políticas públicas sumamente dañinas que han ido exterminando la agricultura de nuestro sur, de la que viven las comunidades mapuches, por ejemplo, tales como los tratados internacionales, el NAFTA, el MERCOSUR, que votamos en contra, la privatización del agua, bien nacional de uso público, en el que también estuvimos en contra, la bonificación con plata de los impuestos de todos los chilenos, con más del 75% de las plantaciones de eucaliptus y pinos de los grandes, que no compartimos, y al mismo tiempo soslaya investigar y perseguir las eventuales colusiones en la fijación de precios de los fertilizantes. Estas políticas públicas tan negativas para nuestra agricultura del sur han logrado que pasemos de un 40% de población rural existente al final del gobierno militar a un 13% hoy, lo que ha implicado lisa y llanamente expulsar al mapuche de su mapu, de su tierra, y cambiar a los agricultores por árboles, por eucalipto y por pino. Como si fuera poco, del 1.500.000 prestados por el BID para cada una de las 32.000 familias mapuche de la tercera fase del programa Orígenes, hoy día de ese 1.500.000 no van a recibir más de 504.000 pesos pagaderos en 4 años, 125.000 pesos al año, mientras los burócratas, los operadores políticos llevan ganando de la tajada grande, digamos, hace rato una cantidad enorme de recursos. Sabemos que el señor Rodrigo Gaña, comisionado de Asuntos Indígenas, percibe 5 millones al mes, o sea, 60 millones al año con cargo al presupuesto indígena, por dar un ejemplo, y vemos los resultados en nuestra Araucanía. Esto no se apaga, un conflicto tan profundo, y en los que los únicos que han ganado son aquellos que compran tierras agrícolas para plantar eucalipto, porque acá no ganan con este índice de región riesgoso, que es como los índices de riesgo país altísimo que tiene la Araucanía, no ganan ni los agricultores, que hoy día no pueden producir, ni las comunidades mapuches que están en la extrema pobreza, ni los campesinos. Los que han ganado son las grandes extensiones transnacionales, forestales, que han ido llenando nuestra región de eucaliptos y pinos, que no compran, no tributan en la región, no hacen activarse el comercio y además están secando la tierra y provocando problemas de contaminación grave. Entonces, llegar con visiones simplistas que tratan de resolver esto solamente con fuerzas especiales o echándole benzina al fuego o con interpelaciones o cuestiones de ese tipo, es realmente no darse cuenta de lo que se está sembrando en la Araucanía, que es un problema de todos, que tenemos que verlo con responsabilidad y sin ignorancia. En Chile son muy pocos los que saben del tema indígena y del tema étnico, que es una cuestión de emergencia en el mundo. Ha ocurrido en los Balcanes, ha ocurrido en España, ha ocurrido en Chiapas, ha ocurrido en distintos lugares. Entonces, para sacar votos fáciles no hay que tratar esto con liviandad. Y el señor ministro del Interior, don Edmundo Pérez, creo que decía con razón que el camino de mapuche y pequeños agricultores para defender su sobrevivencia, recuperando sus tierras y sus aguas usurpadas, no es la violencia, hay que decirlo tajantemente. Sin embargo, cabría preguntarse, ¿Qué camino eficaz está ofreciendo el gobierno para tejer medidas de confianza mutua? En el lenguaje, señor presidente, con esto termino, del general Cheire, las medidas de confianza mutua que se tejen entre los países. ¿Qué está haciendo el gobierno para dar respuesta adecuada y oportuna a las demandas legítimas de la afligida gente de nuestro campo sureño, mapuche y no mapuche? Llevamos más de un año regateando la protección con el bono del trigo, que es una forma, marcharon pacíficamente, con esto de verdad termino, presidente, 2.500 a 3.000 campesinos por las calles de Temuco, la mayoría de ellos mapuches, pacíficamente hace 3 semanas, no los recibieron en la intendencia. Entonces, cuando se está sembrando de esa forma y después un par de periódicos santiaguinos con intereses curiosamente en el ámbito forestal, ha cumplido su tiempo, señor diputado. Lo que estamos sembrando es un estallido social de la que nos hacemos cargo los que vivimos en la región y no las personas que van a mirar el orden público desde un helicóptero. Es un problema serio, es de todos los chilenos, no es de izquierdas ni derechas, es un problema que hay que tomar con responsabilidad. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado, por haberse cumplido el objeto de esta sesión y siendo las 14 horas con 42 minutos, esta se levanta.